con esta sintonía nos toca abrir la escotilla. La abrimos en Vizcaya y es que hoy se nos cuela por ella Antxon Azkargorta, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Antxon, egunon. Egunon, bai. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Vale, es que ricasco. Como es sabido, el Parlamento de Gasteiz aprobó las bases de un nuevo Estatuto de Autonomía con los votos favorables de Bildu y del PNV. De resulta de ello, se encomendó a un grupo de juristas designados por los partidos políticos representados en la Cámara la confección de un texto articulado sobre la materia. Estas bases, cuyos redactores se esmeraron mucho en no relacionar con el proceso catalán, no contienen ninguna mención a la independencia. No obstante, sí contienen ideas como el derecho a decidir, estructura confederal, igualdad entre administraciones, blindaje de derechos civiles y políticos, etc., los cuales han alarmado, como era de prever, a los constitucionalistas españoles, los cuales rápidamente han manifestado a coro su carácter anticonstitucional, avisando con ello que no lo aceptaría el Parlamento español, ya que es evidente que sus redactores han tenido mucho cuidado en respetar los procedimientos establecidos para la aprobación de los estatutos de autonomía. El texto articulado tenía que ser simplemente un documento jurídico de carácter técnico y que respetase las bases aprobadas. Sin embargo, el propio Parlamento Vasco abrió las puertas a su modificación al encomendar la tarea a un grupo de personas que no son solo juristas, sino que a la vez son representantes de partidos políticos implicados. Así pues, en vez de encargar la tarea a un equipo de técnicos del propio Parlamento Vasco, por ejemplo, se ha dejado en manos de los propios partidos la elaboración del texto y así se ha reproducido la confrontación política que se produjo con anterioridad en la propia Cámara y ahora además con una relación de fuerzas diferente, ya que tres de los cinco componentes eran anteriormente, al principio y con matices, contrarios a las bases que se aprobaron en la Cámara y los otros dos, el PNV y la izquierda abertzale, representaban el 2/3 cerca de los votantes vascos. Esta autolimitación sobrevenida es muy del agrado del PNV, ya que este partido se ha pronunciado repetidamente a favor de respetar la legislación española y a favor de los pactos transversales, es decir, por incluir su práctica política dentro de los cordones de protección creados por el Estado español para evitar que se respeten las decisiones de los ciudadanos de las naciones históricas. Por eso no es sorprendente la parálisis de la Comisión de Notables, las fuertes desavenencias internas, la dilatación en el tiempo del proceso de redacción del texto e incluso el intento de alterar los principios que recogían las bases para hacerlos compatibles con la legislación española. Se ha creado pues un cuatripartito que es contrario en la práctica al contenido de las bases, lo cual ha sido respondido lógicamente por Bildu con el anuncio de la elaboración de un texto propio que siga fiel a los postulados de partida. Y ello ha provocado el consiguiente cabreo del resto de partidos que ha visto su maniobra al descubierto. Al final se ha llegado a una solución salomónica, la de prorrogar los trabajos de redacción hasta noviembre, lo que significa que en esta legislatura el Parlamento Vascongado no podrá aprobar ningún texto ni podrá celebrar ninguna consulta no vinculante que recoge el texto de bases. Da la sensación de que aquí todos están representando una pieza teatral con un guión de sobras conocido. Cada actor busca cómo representar mejor su papel de cara a un público vasco más o menos expectante. En un futuro incierto, pues, nos encontraremos ante las dos opciones de siempre. Una, la de aparcar la redacción del texto estatutario, o dos, la de continuar adelante sin Bildu. Esta segunda opción dejaría sin legitimidad al documento y a todo el proceso estatutario, pues de lo que se trata, en el fondo, es de implicar a la izquierda abertzale en la aprobación de un texto autonomista respetuoso con el españolismo. Sin Bildu para legitimarlo, el texto estatutario aparecerá como lo que claramente es la versión autonomista de la Constitución española. Bueno, pues Antxon Azkargorta, eskerrik asko por esta escotilla de hoy. Nos despedimos ya que era la última del curso y bueno, esperemos que hasta el siguiente. Vale, eskerrik asko zuei. Vale, agur. Agur.